Hola, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, queremos conocer cómo se están llevando adelante estas nuevas tareas que se han habilitado y cómo impacta esto en la situación sanitaria que están transitando allí en San Miguel. Mira, nosotros hace aproximadamente 15 días estuvimos en medida de fuerza, por lo cual no tuvimos ingreso a la institución, si bien en lo que es la parte COVID. Por decreto jamás se cerró. Teníamos dos pacientes en el área COVID y cuatro en la terapia intensiva. Una vez levantada la medida de fuerza, la situación continuó igual, inclusive con esto de el permiso que les otorgó el presidente a la gente. La verdad es que tenemos una merma importante, no solamente en el Sanatorio San Miguel, sino en otras instituciones privadas, porque de hecho estamos constantemente en comunicación con los compañeros y lo que es ahora, el día de hoy por hoy, tenemos cuatro pacientes en el área COVID y tres en terapia intensiva. Esto comparado con el momento de mayor circulación, ¿qué diferencia había? ¿Qué cantidad de pacientes tenían en ese momento del pico de contagios? Mira, la realidad es que tuvimos más, llegamos a estar prácticamente colapsados en el mes de junio, julio, que en estos últimos tiempos es como que ha ido bajando bastante la cantidad de contagios o que no requieren en realidad internación. Seguramente deben ser personas que han sido contagiadas por el COVID, pero no han requerido internación. Acordate que las internaciones las requieren las personas que son de riesgo o esencialmente los respiratorios. Me contabas que estuvieron de medida de fuerza hace unos 15 días. ¿Cuál fue el motivo? La falta de pago, la de siempre, la falta de pago. Se nos adeudaba el mes de lo que era el 50% del aguinaldo de junio, agosto, septiembre. Igualmente ya estamos de vuelta con meses atrasados otra vez. Después de la medida de fuerza, consiguieron que les paguen eso que le debían. Con la medida de fuerza hay un acuerdo de por medio en el Ministerio de Trabajo. Y ahora, otra vez llegando a fin de noviembre, hay atrasos. Llegando a fin de noviembre, nos adeudan parte de septiembre, 50% de octubre, ya se vence noviembre otra vez, viene el mes del aguinaldo. Sí, es complicado, además hay nuevos decretos, sé que por lo que se me va informando de parte del sindicato, ya no va a estar más tampoco la ATP, no sabemos qué tipo de ayuda va a otorgar el gobierno, es complicado el tema de la salud. No, pero a pesar de la ATP, a ustedes les deben salario de septiembre. Exactamente. A pesar del ATP, sí, seguimos con deuda del mes de septiembre. Que el ATP en septiembre a nosotros no nos salió tampoco. ¿Cuál es el argumento? Tampoco es especular con el ATP, porque en realidad la institución lo tiene que pagar sí o sí. Sí, claro. ¿Y cuál es el argumento que les dan para no pagarles el salario? Y la baja de pacientes, porque nosotros trabajamos con obras sociales, pero ese tampoco sería, o sea, un impedimento para el dueño que viene sosteniendo esta institución hace más de 40 años. ¿Y la baja de los pacientes es real? ¿Ustedes lo ven o el trabajo que tienen es el mismo? No, la facturación que ellos ven reflejada son a 60 días y hace 60 días nosotros teníamos la institución llena. Perdón. Así que no, no se justifica. O sea, esto es algo normal en esta institución. Igualmente yo sé que hay otras instituciones de ahí de San Miguel, muy cercanas a la nuestra, que también nos explicaban compañeros que nos apoyaron en la medida de fuerza, que les están pagando el 50% del ATP y el otro 50% se los están pagando en 2 meses. Y son instituciones privadas igual que la nuestra. Claro. ¿Y están pensando alguna nueva medida de fuerza para, ya que están llegando a este fin de noviembre y todavía siguen con deudas atrasadas de meses? Es que la realidad, tomar la medida de fuerza siempre está vigente y últimamente se ha cortado un poco el diálogo con lo que es la parte de la jefatura, o sea, estamos con recursos humanos, no con la parte administrativa que es quien nos tiene que dar las respuestas. De continuar este atraso y a no haber una respuesta satisfactoria para nosotros, y lamentablemente comenzaremos o terminaremos el año de vuelta con la medida de fuerza, lo cual siempre la consideramos innecesaria porque no está bueno para ninguna de las dos partes, claro. Ni para la parte empresarial, ni para nosotros, y mucho menos para la gente que se ve afectada. Porque cerramos la guardia, solamente permitimos las urgencias, las internaciones en lo que es unidad coronaria y terapia intensiva, y bueno, y el COVID. Pero cualquier otro tipo de situación que requiera la guardia nuestra está cerrada directamente. ¿Cuál es la realidad de las y los profesionales que trabajan en el sanatorio de San Miguel en general? Muchas veces hablamos con profesionales de otras instituciones y nos cuentan que la mayoría, para poder redondear un salario que por lo menos les permita superar la canasta básica, tienen lo que se denomina pluriempleo, ¿no? Trabajan en un centro de salud, en un hospital público o en una clínica, o sea, tienen varios trabajos para poder justamente entre esos armar un salario medianamente digno. ¿Cuál es la realidad en general o mayoritaria en quienes trabajan en el sanatorio de San Miguel? ¿Sabés qué pasa? Que y esto lo digo y lo vuelvo a repetir las veces que estoy hablando por diferentes medios. El déficit y la carencia que tiene la salud argentina a nivel privado y público se nos ha reflejado ahora. El tema es que también de parte del gobierno es como que se hace como la vista gorda la situación. Y la realidad es que una persona sin salud no vive. Podemos agregarle trabajo, podemos agregarle un montón de cosas, pero sin salud es necesario rever. El tema de los sueldos, si lo comparamos con otras personas, a mí me pasa de tener, qué sé yo, mi yerno, que no es por menospreciar el trabajo de nadie, pero él está trabajando en un lugar donde gana prácticamente lo mismo que gano yo, él en 2 años y yo casi 8. Contando mi antigüedad, 30% del área cerrada, plus nocturno porque estuve de noche, y vos decís, es increíble, uno estudia, salva vidas, la adrenalina de salvar, de realizar un RCP, siempre digo, la entendemos nosotros que estamos ahí adentro, lo maravilloso que es, y ganás prácticamente nada. Y sí o sí requerís de tener un segundo trabajo, claro. Porque muchos somos jefes de familia, entonces eso también se complica. Andrea, como siempre te agradecemos estos minutos, quedamos aquí atentos a lo que vaya sucediendo, ojalá se regularice en lo inmediato la situación salarial, el reconocimiento que muchas veces está en las palabras, en lo discursivo, pero que no aparece a la hora de reconocer efectivamente con el salario, ni en el sector público ni en el sector privado. Lamentablemente. Quedamos dispuestos para seguir dialogando cuando lo crea necesario. Un abrazo enorme. Un millón de gracias, que tengan un buen día. Gracias, igualmente.